Está en sintonía con Mundo Radial, el informe de X mensual, para diciembre 2005 y enero 2006. Su redactor y locutor, Glenn Hauser. La frecuencia más activa del ejército argentino retransmitiendo emisoras de Buenos Aires es 11.133, banda lateral inferior, sintonizada por muchos diexistas, con la emisora en 9.10 Radio La Red, de 01.50-02.05, tiempo universal, por Brian Alexander, Pennsylvania. Otra noche a las 02, con fútbol, dicen Raúl Saavedra, Costa Rica, y Björn Malm, Ecuador. Y a las 03.12, por el grupo diexista en Ilha Comprida, São Paulo. Informó en lista de conexión digital Federico Fulleston, vía Marcelo Conexioni, que está activa en Buenos Aires, una nueva emisora en banda ampliada de 1670 kHz, perteneciente a la Escuela Científica Basilio. Utiliza el eslogan Culto a Dios, Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús. Véase www.basilio.org.ar. Agrega Marcelo que le hace recordar a Shoko Asahara que operaba una emisora de onda corta denominada Aum Shinrikyo. Nuevo nombre para la emisora no oficial en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, en la frontera con Brasil, en 6214.1, antes Radio Baluarte, pero ahora se identifica como Radio Armonía, en 100.7 MHz FM, onda corta 6215 kHz, y además con mejor sonido que antes, según Horacio Negro, Uruguay. Nuevo nombre también captado en North Carolina por Jay Novello, a las 23.53 en 6214.06, con una mezcla del español y portugués. Desde el Ecuador, Björn Malm encontró una nueva frecuencia desde un lugar desconocido en el Perú, 4654.96, llamándose Radio Centinela del Norte, hasta cierre a las 01.30, sábado universal, 19 de noviembre, anunciando su esquema de las 10 hasta las 02. Cuidado con Radio Martí también en 4655, hasta las 02 de martes a sábados, una mezcla desde Carolina Norte de 7405 y 6030. En Ecuador, a las 10 horas, Björn Malm captó en 2620.26 kHz al segundo múltiplo de micrófono cívico Palermo, Departamento Huila, Colombia, desde 13.13 kHz. Radio Amazonas, Venezuela, al fin se estabilizó muy cerca de su fundamental 4940 el 10 de noviembre a las 02.34 y el 11 a las 00.05, dice Adán González, Katia Lamar, Estado Vargas. Pero pocos días después, nuevamente saltando a frecuencias muy lejanas, como 5115 y aún 5535, nos informa Björn Malm en Ecuador. Agregando a un informe anterior, existe desde hace muchos años una tercera emisión del programa de X en Radio Habana Cuba, En Contacto, aunque bastante oscura, faltando en su esquema publicado, es decir, los domingos alrededor de las 21.50, que acabo de reconfirmar en 9.550, 11.800 y 15.230, y además captada en esta por Rubén Guillermo Margenet en Argentina. Atentos para pruebas de Radio UNAM, Ciudad de México, en 9600, el transmisor antes de XCRMX con 10 kilovatios. En lista con Dish, informó Julián Santiago, 10 de Bonilla, que, según su ingeniero Mejía, esperaban terminar la instalación de su antena omnidireccional antes del fin de noviembre. Cuidado con Cuba ya en 9600 durante varias horas por día. El horario oficial de Radio Educación Ciudad de México en 6185 es solo nocturno, 00 a 12 horas universales. No obstante, de vez en cuando podemos captarla durante el día, por ejemplo, el 23 de noviembre de 1527 hasta después de las 16, a casi 2 megámetros de distancia. Radio Canadá Internacional ha decidido aumentar a una hora sus emisiones en español desde el 1 de diciembre, en vez de media hora, según informa en lista con Dish, Horacio Negro, Uruguay. Ricky Leon aclara que ya figura en el esquema a las 23 en 11, 9, 90 y 13, 7, 30, 00 en 11, 9, 90 y 9, 6, 40. Tal vez también una hora a las 01 en 6, 1, 0, 0. Dos programas de lunes a viernes de Radio Vaticano se transmiten a través de WEWN, Radio Católica Mundial, de 16 a 16:30 y 22 a 22:30 en 9985 y 15745. West Africa Democracy Radio desde Senegal vía Reino Unido para África Occidental agregó una segunda frecuencia entre las 07 y 09 horas 15260, captada por David Kenney, Inglaterra, además de 12.000. En esta temporada B05, emisiones en lenguas cooficiales de España, es decir, catalán, galego y vasco, de lunes a viernes, 13:40 a 13:55 en 21:570, 17:595, 15:585 y vía Costa Rica en 5:970. La media hora semanal sefardí, lunes, 18:25 en 17:770, martes, 01:15 en 11.795 y 0415 en 9690. Gracias por el esquema a Mike Barraclough. Nuestro sello, el programa de música más o menos clásica, grabada por RTVE, cambió su horario a 0505 hasta 0555 de lunes a viernes en 9675, 6055, 6040 y Costa Rica en 5965. Vía Volker Wilschrei, las media horas de Radio Eslovaquia Internacional, 15:30 en 9:445 y 11:600, 21 en 9:460 y 11:610, 02:30 en 7:210 y 9:440. En España se queja José Miguel Romero que Portugal utiliza la misma 9:460 a las 21 de lunes a viernes. Voz de la República Islámica de Irán, B05, una hora en español, para Europa a 0530 en 15530 y 17785, 2030 en 7300 y 9650. Para América a las 0030 y 0130 en 9655 y 9905, 0230 en 9905. El esquema adelantado por José Miguel Romero, España. La emisora psicológica de las fuerzas norteamericanas en Afganistán, Radio Sol, nos entretiene con buena música entre las 12 y 15 en 15265 vía Reino Unido. Entonces de 15 a 18 en 9875. Y además vía Emiratos Árabes Unidos de 02 a 12 en 11675. Gracias por el esquema a Bernd Trutnau. Al contrario de un informe anterior, el BBS de Bután no está para cerrar su onda corta, sino ampliarla con un nuevo transmisor de 100 kilovatios con apoyo del gobierno de la India, nos revela Alokesh Gupta. Entre tanto, pruebe su frecuencia de 6035 al abrirse a la 01 y hasta cierre a las 13. Vía Círculo de X, Nagoya y José Miguel Romero, el esquema de Radio Internacional de China. Vía Canadá a las 22 en 13700, 03 en 9560. Vía Cuba a las 00 en 15120 y 5990, aunque nada para escuchar el 1 de diciembre. Vía Buenos Aires sí a las 00 en 9745. Vía Albania a las 22 en 7210. 23 en 7210 y 6175. Vía Guiana Francesa a las 02 en 13685. Vía Brasilia a las 03 en 9665. Y en directo desde China a las 21 en 9640 y 6020. 22 en 9640, 7250 y 6020. 23 en 9800, 9590 y 7250. 00 en 9800 y 9590, 01 en 9710 y 9590. Para los japoneses secuestrados por Corea Norte, ha comenzado un nuevo servicio en onda corta, todas las noches a las 14:30 hasta 15, vía Irkutsk, Rusia, en 5890, llamado Shiokaze, nos informa Wolfgang Büschel. Desde Berlín, Alemania, Arnulf Piontek se orgullo en presentar el esquema de la norteña Voz de Corea. Para Europa a las 19 y 22, en 7570 y 12015. Para Centroamérica a las 00 y 02, en 11735, 13760 y 15180. Vía Mike Berkloff, el esquema B05 de KBS Radio Mundial desde el sur de Corea. Para Europa, 06 a 0630 vía Canadá en 6045. En directo, 07 a 8 en 13670 y 20 a 21 en 9515. Para Sudamérica, a las 10 en 9580, a las 11 vía Canadá en 11795. Y en directo a la Seruna en 11810. Aunque esta no llega a Tiquicia, se queja Raúl Saavedra, y deben transmitir esta frecuencia vía Canadá también. Pero Taiwán no trata de alcanzar a otros continentes en directo. Para Europa de 21 a 22, la retransmisión es vía Jülich, Alemania, en 6120. Las demás para América vía WYFR, Florida, 23 en 9690 y 11720. 02 en 15215 y 11825. 04 en 11740, 06 en 5950, dice el esquema vía José Miguel Romero. Reactivado el muy raro radio país de Diego García en el Océano Índico, con emisiones en BLS de las fuerzas norteamericanas en 4319 y 12579, captadas por Steve Lehr, Bill Harms y Eric Kuya alrededor de las 13 en esta, de las 23 en aquella. La misión en español de Serbia y Montenegro a las 20 hasta 20:30 se encontró el 7 de diciembre en 6100, igual que todas sus lenguas, en vez de 7200, captada por José Miguel Romero, España. El observador de Bulgaria aclara que todas las emisiones en español de Radio Canadá Internacional se ampliaron a una hora entera, incluyendo a la 01 en 6100 y 03 en 6130 y 9755. Desde el Caribe, dos emisiones armónicas llegaron a Carolina Norte, captadas por Jay Novello, en 2400 Radio Revolución Santiago de Cuba a las 04, 2x1200, y en 2279.96 Radio Anacaona, La Reina del Sur, San Juan de la Maguana, República Dominicana, de las 01:50 hasta después de las 03:06, siempre bachata, 2x11:40. Desde Bogotá nos informa en lista con Dish Rafael Rodríguez que la peruana en 4385.7 desde Chiclayo, Radio Imperio, cambió su nombre a Radiovisión 1350. Captada entre las 23:40 y 01 con Cancionero Andino. Fue Mundo Radial el informe de X mensual, grabado el 1 y 8 de diciembre de 2005. En el aire los viernes y lunes a las 22:14 por los 7465 de WWCR. Y los domingos a las 11:30 por los 9955 de WRMI. Con deseos para un año mejor, 2006, se despide desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.